Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, oye, Marcelo. ¿Supiste que a las 3 más o menos de la mañana en el norte, en Antofagasta, fue el epicentro un fuerte, fuerte movimiento telúrico? 6,9 o 7, por ahí. 6,9, qué sexy. Casi 7. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, Seguro Hogar de Chilena Consolidada, Banco Vice, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Casi 8 grados, llovió en la noche y llueve hoy día en la mañana. ¿Llovió en la noche? Sí. Es que yo miro aquí llovió algo. Y no veo nada mojado, nada. No, acá no. Pero es que estás dentro de un búnker, Marcelo, puedes salir a la superficie. Estoy en la superficie, ¿no? estoy en la superficie. ¿En la superficie? No, Carla llueve, Martínez. No llovió. La Carla ya no, en el... Acá no, nada. En el centro no llovió. No, se aquí, fue una... Ni siquiera gotitas. Una falsa alarma. El piso está seco. Sí. Se ve por la ventana. ¿No? Aquí está todo mojado, ¿eh? Aquí está todo mojado, ¿eh? O puede ser eso y una cañería, ¿eh? También. Puede ser eso, ¿eh? Igual estoy en el baño. ¿Cómo está, Carla? ¿Cómo está la cosa? Mira, encuentro que hace mucho frío. O yo estoy mal. Hace frío. Es la sensación térmica más bien, hoy, hay 8 grados. Hoy sentí que la mañana estaba más helada de que otras de lo mañanas. Normal. Prendió la calefacción central. Que esas de... mañanas. Ah. Sí. Que este invierno sería mañana, más que el anterior. Ah, pero ¿te acuerdas de la otra? No, pues esas mañanas es la que está cantando Marco. Esas mañanas. Qué bonito. ¿Ya? Maldita cobarde. Esa. No sé cuál es la canción. Qué terrible la canción, lo que dice. ¿Y qué tiene que ver con el frío? Porque se llama Estas Mañanas de Jorge González. Tú estás cantando una canción de Los Prisioneros. Y yo estaba cantando Para Mar. ¿Te acuerdas cuando te di este invierno? No importa, Marcelo, no importa. Oye, hoy día tenemos una encuesta a propósito de lo que comentábamos al principio del programa, un fuerte movimiento telúrico en Antofagasta, se sintió en San Pedro de Atacama, en Iquique, toda esa zona. Y empezaron al tiro a alegar de que los santiaguinos tratábamos esto como un sismo fuerte, pero no terremoto, algunos le dicen terremoto. ¿Es terremoto o no es terremoto? Entonces preguntamos, a propósito de este movimiento... ¿desde qué magnitud hablamos de terremoto los chilenos? Los chilenos, porque en otras partes con 4 y ahí el tiro dice terremoto. Los chilenos. Sabe. La alternativa son nunca. Nosotros no decimos nunca terremoto a nada. Sobre 8. Cuando no puedes caminar. O cuando se cae la casa. ¿Cuándo? Mi vida, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pueden contestar desde ya. Vamos ya con las noticias. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Plaza. Chile registró 75 decesos en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta, elevando el total de fallecidos por COVID-19 a nivel nacional a 1.188 personas en esta pandemia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no disminuirá las cuarentenas preventivas de 14 a 10 días. Se indicó que desde hoy se incorpora un nuevo criterio de PCR. El gobierno recibió más de 100 ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y del Comercio. La CPC anunció que donarán un hospital de campaña con 700 camas. La Moneda aseguró que ya han entregado 345.444 canastas familiares en el país desde que se inició la campaña Alimentos para Chile. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, llamó a los países a pensar dos veces antes de reabrir el comercio internacional. La institución advirtió un rebrote de la enfermedad. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, aseguró que es urgente que el gobierno patrocine el proyecto de postnatal de emergencia. Y con esto terminamos. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, acusó al presidente Donald Trump de transformar al país en un campo de batalla y dividir con viejos resentimientos y nuevos miedos. Mira, ¿por dónde le entramos? Ahí estaba. ¿Por dónde le entramos, por la Carla noticia Martínez? Por la noticia del momento, por el sismo del norte. Revisemos un poquito lo que dice la información oficial. A las 3 de la mañana con 35 minutos fue este fuerte sismo de 6,9 que se sintió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El 6,9 se sintió principalmente en Pozo Almonte, Antofagasta y Calama. Sí, estaba viendo yo videos y como fue a las 3 de la mañana, los videos son todos muy oscuros, no se ve nada. No se ve el movimiento. No, pues no hay movimiento, no hay movimiento. Qué poco preparado, sexual. El temblor. Sí, no se puede, bastante pero fuerte. Muy fuerte, 6,9 ya es una cosa poco para tener en cuenta. A considerar. Yo me paro de la cama, quedo parado al lado de la cama, pero me paro de la cama. Bueno, en todo caso, para la tranquilidad de todos, las autoridades locales han dicho que no se han reportado daños, así que por el momento solo nos quedamos con que fue un fuerte sismo y no hay daños ni personas afectadas. Ni daños que lamentar. ¿Y dónde fue el epicentro preciso, Carleta? Antofa. Antofa. Y ayer hablamos con Karen Rojo. Sí, justo. ¿Estás insinuando algo? No. Pero no quiero que piense que somos yeta, digamos. ¿No? Mira, su epicentro se situó a 50 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, en Antofagasta, según el informe del Centro Sismológico Nacional, que depende de la Universidad de Chile. Oye, nos dice hace nada que en Petorca está lloviendo. ¡Oh, qué buena noticia! Sí. Bueno, porque ahí había sequía de las buenas. No, yo de verdad no sé hace cuánto tiempo no llueve en Petorca. Si alguien tuviera el dato, pero yo creo que son años. Mira. Puede ser, ¿eh? Como pasa el tiempo, que de pronto son años. Son años. Y nos vamos poniendo viejos. Claro. En fin, buena noticia. Que siga lloviendo nomás. ¿Viste? Ojalá llueva todo el día, sería escucha, genial. Escucha, qué bueno. Oye. Qué rico, porque fin. Hoy va a ser un día bien noticioso. A ver, hay varias cosas que van a ocurrir. Siempre revisamos a esta hora el último reporte del MINSAL. Nuevamente, las cifras son las más altas desde el inicio de la pandemia, 75 nuevos fallecidos, por lo tanto las cifras de víctimas fatales a nivel nacional ya va en 1.188 personas, 3.527 nuevos casos, en fin, las cifras están bastante altas y hoy debiese haber novedades respecto a el tema de las cuarentenas. Hoy debiese haber un reporte oficial de qué va a pasar, digámoslo puntualmente, con las cuarentenas que afectan al Gran Santiago. Exacto. Porque aquí en la región metropolitana las cifras están disparadas, así que vamos a ver qué pasa con ese anuncio. Si uno se tomara de las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Él por estos días habló de que existía la posibilidad de eventualmente de levantar algunas cuarentenas en el Gran Santiago, pero todo puede pasar. Bueno, mañana lo comentamos entonces. Claro, sí, mañana lo vamos a gastar balas hoy día. Claro. Pero en todo caso, han pasado 18 días desde la cuarentena en el Gran Santiago. Los balances no son para nada positivos de parte de las autoridades. Según, por ejemplo, Carabineros, solo en la última jornada se registraron más de 634.000 permisos para circular en las zonas que están en cuarentena. La mayoría permisos para ir a comprar, para pagar algunos servicios. Durante la semana, el ministro Jaime Mañalich dijo que según los datos que ellos manejan, la movilidad se ha reducido un 40% por la cuarentena, y dice él que para que estas medidas sean realmente efectivas y se note un cambio, se requiere un piso de 60%. Es decir, estamos con un 20% adicional que no nos está ayudando para que la cuarentena realmente sea efectiva. Oye, yo tengo un amigo que es doctor, pero de un área distinta al de la... Bueno, y él tenía consulta solo un día a la semana, porque se le ha disminuido mucho. Bueno, un día a la semana y tenía copado. Ese día se le había copado. Llegó un gallo. Todo el resto de la gente es gente que se aprovecha para hacer la cuestión y con ese papel. ¿Y qué se puede hacer? ¿Que uno mande la boleta después? ¿Cómo lo mandan eso? No, pues sería a posteriori, pero imposible antes. Claro, o que el doctor diga llegó y autorizo esto. No sé, una cuestión así. En el fondo, la gente una cuestión de criterio. ¿Pero por qué echa la ley y echa la trampa? La gente, porque además lo que hay que hacer es disminuir el... Lo que pasa es que para la consulta médica son 12 horas, es todo el día en el fondo. Claro. Entonces debiese ser, no sé, 3 horas. ¿Pero qué hacen? ¿Dan vuelta? ¿Démonos una vuelta ahora de norte a sur? O sea, es gente que sale a trabajar. O sea, al final son triquiñuelas para poder salir a funcionar en forma normal. Miren, respecto a la movilidad, hace algunos días también salió un estudio de la Universidad de Chile que revelaba que en las comunas de menores ingresos, ponen por ejemplo como ejemplo El Bosque, Puente Alto, Quinta Normal, la movilidad con la cuarentena, que es súper estricta, se redujo solo entre un 15 y un 25%. Ese es el porcentaje de reducción de movilidad, o sea, es prácticamente nada. Mientras que en otras zonas de la región metropolitana, otras comunas, el sector oriente, como Las Condes o Vitacura, esa movilidad es de un 45, un 48%. Claro. Es decir, claramente en las comunas de menores ingresos cuesta más cumplir la cuarentena. Sí, bueno, por la forma de trabajo que tienen también. Exacto. Sí, por eso es mucho más difícil. Y porque hay menos supermercado, hay menos acceso a un montón de cosas. Bueno, se juntan muchos factores en realidad. Hoy vamos a estar muy pendientes respecto a qué va a pasar con Valparaíso. La región de Valparaíso es la segunda región del país con más casos. Ha habido un avance que preocupa a las autoridades. Registra 3.595 contagiados, 72 personas fallecidas. Obviamente las cifras son bastante más lejanas de lo que está ocurriendo en la región metropolitana, donde realmente las cifras se disparan. Pero la idea es que no ocurra lo mismo en Valparaíso que es lo que está pasando acá en Santiago. Así que vamos a ver. ¿Y eso puede cambiar hoy día? Podría cambiar, porque hoy se supone que van a haber anuncios respecto a qué comunas y qué ciudades entran y salen, qué pasa con los cordones sanitarios. Recordemos que en el caso puntual de Valparaíso, varias autoridades, parlamentarios de la zona, el alcalde Jorge Charp, alcalde de San Antonio, en Viña del Mar también, están pidiendo hace varios días que se declare cuarentena. La explicación ha sido que los números todavía no dan para decretar esa medida tan restrictiva en la zona, y hasta el momento la estrategia que está ocupando la autoridad sanitaria en esa zona del país es activar más residencias sanitarias para que los contagiados que no pueden cumplir su cuarentena, no tienen las condiciones, se vayan a esas residencias. Eso sí, hasta el momento la estrategia en Valparaíso. Oye, uno se imagina que llega a una pieza, Mañalita, entonces ahí están los números, ¿eh? Todos conversando. ¡Números! ¿Qué han decidido? ¡Ordénense! No quieren hablar. Hoy día están callados. No nos han dicho nada los números. Parece que vamos a tener que hacer prueba. Oye, bueno, vamos a esperar entonces. O sea, todo esperar. Lo que nombramos Valparaíso, el Seremi de Salud de Valparaíso está súper, súper grave. Ayer el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un llamado a que rezáramos por él. Está con ventilación mecánica, está cada vez más grave. Así que... Tenía una preexistencia asmática, ¿no? Sí. Oye, qué pena. Y para ser bien sincera, yo de manera interna he tratado de comunicarme con autoridades de la quinta región, y por lo menos las autoridades oficialistas están siendo bien cautelosos en el manejo de la información, porque al parecer de verdad como que todos están queriendo que se anuncie prontamente una medida más restrictiva aparte del cordón sanitario. Claro, claro. Oye, ya, y te quedó claro al final, después de todos los análisis y toda la gente que habló y no habló, ¿a quién están contando ahora como fallecido? ¿A quién están contando como activo? Porque cambió todo el criterio en la mitad. Oye, es un enredo que nadie entiende. Sí. Mira, lo que yo entendí ayer es que solamente se cambiaba el criterio con el tema de la cuarentena para los contactos estrechos. Es decir, para el tema de los fallecidos, sí se aplicaría a partir de hoy la nueva metodología, es decir, contar a todas aquellas personas como fallecidas que están a la espera de un PCR o que se iban a hacer un PCR, que probablemente... Pero que tenían síntomas de COVID. Exacto. Tú dices PCR y yo leo... PLR. PLR todo el rato. Al tiro, sí. Qué pena. Ahora, eso se supone entonces que va a hacer aumentar la cantidad de fallecidos hoy día, de ese los 70 y tantos. Lo más probable es que sí, pero bueno, ayer el ministro de Salud y en el fondo ese fue el titular, tuvo que retroceder después de que 24 horas antes hubiese dicho que la cuarentena para los contactos estrechos o contactos leves, como también le han llamado, no va a ser finalmente cuarentena de 10 días, sino que se mantiene en 14. Y hubo ahí como también una especie de confusión, tengo entendido que, y según lo reconoce el propio Mañalich, fue el presidente Piñera el que le pidió que echaran pie atrás con esta medida, porque el Consejo Asesor no compartía este anuncio que hizo antes de ayer el ministro Mañalich, y porque básicamente también era algo que lo comentamos sí, acá, claro, que tiene que ver con el tema de las licencias médicas. Ahora sí, esto tiene que ver con que Mañalich quiere ir al cielo, tú sabes lo de los arrepentidos. Sí, yo creo que por ahí va. Sí, ahora, por ahí va. Ahora, lo que dijo ayer Mañalich, no sé si dándole un punto, pero lo que yo le encontré algo de coherencia es que ahora, cuando te dicen que tienes el contagio y eres positivo, comienza la cuarentena y comienza el proceso. Lo que dijo ayer es que ahora no se espera el test, sino que si tienes síntomas y estás en el tema de esperando tu test, ya puedes hacer cuarentena, porque lo que estaba pasando es que mucha de esa gente se lo obligaba a trabajar y contagiaba a otros, entonces era el peor de los mundos, te voy a decir. No, pero en el fondo la polémica se generó cuando tú ya no tienes síntomas y cuando tu PCR te sale negativo antes de los 14 claro, días. Y ahí hay un... Okay. ¿Posterior o antes de los 14 días? En el fondo, 10 días. Posterior, porque la polémica en el fondo se armó porque varias autoridades que fueron contacto estrecho volvieron antes de los 14 días. Pero es que para ser justo, el subsecretario Zúñiga fue el último de varios. O sea, varias autoridades. No, sí, pero este está en la primera línea del Ministerio de Salud, Carleta, y ahí hay un problema. Absolutamente. Porque... Es que ahí el ministro de Salud sí tiene un punto al decir: esta situación no es la primera vez que se da. El tema es que, digámoslo, se comunicó mal. Ese es el único pero. Bueno, pero el 80% de las cosas que yo creo que han habido problemas son malas comunicaciones. No ponerse de acuerdo entre uno y otro. Ayer mismo la comunicación de la subsecretaria Daza como que parecía decir una cosa, después el ministro dice otra, entonces tiene que preguntar al ministro, pero no entendimos bien entonces lo que dijo la presidenta. La comunicación de verdad es un problema muy potente. No, ahí está la pata de pollo, diría yo. La pata de pollo y la pata de chancho también. Sí. Ay, la pata de caballo. De todos los animales. Oye, a todo esto ayer una buena noticia, a pesar de que siempre surgen voces que cuestionan las cosas, pero yo estuve viendo que en general todos los funcionarios de la salud, la gente del colegio médico y todo, valoran esta donación que hizo ayer la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, que estuvo ahí con el presidente Piñera, donaron más de 105, para ser específico, 105 ventiladores mecánicos. Anunciaron también que próximamente van a donar un hospital de campaña que va a tener 700 camas. Además, ayer el gobierno adquirió 28 ventiladores mecánicos y 250.000 mascarillas de protección sanitaria que, insisto, fueron comprados por el gobierno. Ya. ¿Y cuál es la polémica? No, porque se cuestiona como, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero... Sin que se malentienda. Claro, pero en el fondo se cuestiona la visibilidad, por ejemplo, que se le da a la CPC, porque finalmente todas estas donaciones, como participa el presidente Piñera, se transforman en cadenas nacionales. O en una cadena nacional. O sea, por ahí hay un cuestionamiento, pero como les digo, yo estuve leyendo declaraciones del colegio médico, de profesionales de la salud diciendo, oye, ¿sabes qué? No es el momento. O sea, cada ventilador, cada donación cuenta. Estamos trabajando el límite. Hay varios, ayer escuchaba a un urgenciólogo decir que en muchos hospitales se está trabajando con medicina de, como que estuviéramos en guerra. En el fondo, medicina ancestral. No, pero los insumos están sumamente escasos. No, sumamente escasos. Explicaba ahí un profesional. Primera vez en mi vida que tengo que sacar un poco de un lado para poner en otro lado porque no da abasto. No, están exigidos al máximo, eso es verdad. Sí, verdad. Yo creo que hay una tendencia a criticar prácticamente cualquier cosa. Todo. Se regalan ventiladores, está mal. No se regalan, está mal. Está mal también. Se entregan una cosa. Se regalan menos, está mal. Y siempre, se reparte caja, mal. Mal porque está bien la caja, pero ¿por qué una cosa y por qué la otra? Es como ya el deporte nacional. Bueno, pero somos buenos para quejarnos. Fíjate que, para darte un dato nomás, en la marca Uber, que ha sacado un montón de material de su data, de su información, señala que Chile es uno de los países que tiene el mayor nivel de queja, pero en donde más se ocupa, por ejemplo. Entonces la gente le gusta quejarse, no, es malo, pero lo ocupa igual. Es muy raro el es como un deporte, medio, ¿eh? O somos muy raros. Sí. Oigan, bueno, para ir cerrando el tema del coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud está pidiendo a los países latinoamericanos que no abran demasiado rápido el comercio porque puede resurgir un rebrote del coronavirus, que ojo Latinoamérica con sus cifras. Y por otro lado, ayer también se llevó las portadas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que a todo esto Brasil ayer registró cifras récord, como dicen por ahí, sí. 1.262 nuevas muertes por COVID-19 en solo 24 horas. Le hacen preguntas al presidente Bolsonaro sobre eso y dice él, la muerte es el destino de todos. O sea, nuevamente bajándole el perfil. Todo nos va a morir. Ocurriendo, claro, a lo que está ocurriendo en su país. Mientras que en Europa, en Italia, por ejemplo, ayer se reabrió las fronteras y se habilitó la libre circulación entre regiones del país. Todo esto para reactivar la economía. Sí, pues ellos están en el otro lado ahora. Ellos están en el futuro. Vienen de salida. Esa debe ser nuestra esperanza. Oye, vamos, otros temas. Color esperanza. Que no son coronavirus, pero está un poco relacionado. La presidenta del Senado está pidiendo que, por favor, el gobierno patrocine el proyecto de postnatal de emergencia, que es en el fondo la posibilidad de poder extender el fuero maternal cuando estemos en estado de excepción constitucional, que en este caso es por la pandemia. Si bien hay campaña a través de redes sociales, el gobierno está estudiando cómo lo puede hacer, porque por lo menos la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dice que ha sostenido conversaciones con el ministro Felipe Ward, con el ministro Ignacio Briones, y que la respuesta no ha sido muy positiva porque extender este beneficio tiene un costo muy alto. Pero ¿y quién lo paga? ¿Yo? Tenemos que pagarlo. No, o sea, no. En realidad es eso en este caso lo tendría que pagar la empresa, me imagino, si se extiende el beneficio. Porque ayer fue trending Moreira, porque cuando votó por esto, acusó al gobierno de que lo hacen quedar a ellos como los malos, porque Ward y como que no contesta, como que se corre, en cambio ellos tienen que votar en contra según la instrucción que les dan, porque esto sería inconstitucional. Yo en realidad, yo creo que Moreira entiende la mitad de las instrucciones que le dan, entonces es difícil seguirle la argumentación. El otro día dicen se tomó un champú y no leyó bien las instrucciones. No lo leyó, claro, no entendió bien. Seguramente no hoy le va a sonar, o ya le tiene que haber sonado el teléfono rojo para pedirle explicaciones al senador Moreira. Hoy también va a haber novedades en la Cámara de Diputados respecto al proyecto de el límite a la reelección. Tengo entendido que hay ya lo más o menos acordado, porque cambió mucho el panorama, porque finalmente, después de que el proyecto tuvo varios problemas en el Senado y habían dicho que se iban a poner de acuerdo en la Cámara para poder pasarlo a mixta y ver el tema de la retroactividad, varios abogados constitucionalistas dicen que como está actualmente el proyecto, sí incluiría el tema de la retroactividad sin necesariamente discutir ese punto, algo que nuestros parlamentarios no se dieron cuenta al momento de la discusión, pero en el fondo sí se podría aplicar la retroactividad, así que yo creo que hoy debiese avanzar rápidamente el proyecto. Ahí es donde conviene que no sean tan pillos, ¿viste? Claro, no leen. Y siguen las protestas en Estados Unidos. Oye, está el score en Estados Unidos, ¿eh? Te digo. Bueno, pues. Pero a Trump, esta cuestión es como lo que decía Robert Franker, a Trump le conviene esta cuestión, así, movediza. Ahí yo escuché a. Ahí es donde vive. Escuché a al canciller alguna vez, Juan Gabriel Valdés, que conoce mucho la realidad norteamericana. Y viste que ayer Trump salió con una Biblia. Y en una iglesia. Sí. Y eso está muy pensado, muy planificado, porque hay una gran cantidad de norteamericanos muy religiosos que son justamente su base, y que entonces es todo lo que él dice le hace sentido, de que esto es un movimiento del comunismo internacional para apropiarse de Estados Unidos, y esto le hace ganar muchos votos. La división a él le sirve. Ayer hablábamos del tema de los coreanos, ¿se acuerdan? Sí, el K-pop. El K-pop, las coincidencias. Y ayer, fíjate, yo sigo a Robert Funk, lo sigo. Y él retuiteó a una persona que vive en Washington y que se estaban registrando caceroleos. ¡No! Te lo juro, faltan Marcelo, los venezolanos y las barras bravas. Obviamente los nuestros son mejores. Mucho más ritmo, mucho más mejor. Pero que igual, protejan el metro, ¿eh? Es lo que viene. Bueno. Ya, vamos a la pausa. Parte de AFP Modelo, The First Line, de parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Vamos a la pausa, al corte. Oye, ahora veo, sí, que estaba muy oscuro. Ahora veo, está mojado. Sí, el suelo está mojado. Es correcto. Dice, mira de quién te burlaste, ¿eh? Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Cami, ¿acompáñame a pasear al Bruno? Pero papá, ¿cómo quieres que te acompañe si solo puede ir una persona? Pero una vueltita nomás, hija, ya, pues acompáñame. Pero si no se puede. ¿Cómo? Debe pasearlo una persona por solo 2 cuadras a la redonda y sin demorarse mucho. ¿Sabes qué, hija? Tienes toda la razón. Sí, pues papi, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Y tu perrito. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Ahora el par de criaturas me dan la razón. Está mojado en su entorno y 7,9 grados. Más de 90% de humedad relativa del aire. Llovió en la noche. No, ya. Llueve ahora. Y llueve ahora. Sí. Ahí está. Oye, estamos preguntando a propósito de el fuerte movimiento telúrico que afectó a la zona norte durante la noche, a las 3 de la mañana, 6.9, escala de Richter. ¿Alguien puso ahí que Richter ya está lo jubilaron? ¿En qué se mide ahora? No sé, no lo conozco. Pero es este 6.9 es Richter. En Marcelo Lagos. El anuncio es 6.9 Richter. Bueno, ¿desde qué magnitud hablamos de terremoto nosotros los chilenos, que somos unos campeones en esto? Nunca es la primera alternativa. Sobre 8 grados cuando no puedes caminar o cuando se cae la casa. Cuando se cae la casa. Cuando se... cuando y ve un la amigo luna. Se va. Adelante, Galeta. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Bueno, Galeta. Ayer ganamos nosotros en forma espectacular, ¿sí? 3-2 ganamos. No me acuerdo. Sí, no llevan la cuenta. No llevan la cuenta. Es que me afecta la pandemia en esa parte. No tengo la retención. En la parte de los números. Claro. Yo tengo solo retención urinaria, fíjate. Yo te liquido por acá. ¿Tú, Marcelo? De cuentas de Twitter. Perfecto. Ay, se ríe su propio chiste. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos quedamos con eso, entonces. No, me acuerdo y me da, te juro, ataque de risa. Pero ya, estamos en otra cosa. Concéntrate, Carla. Vamos. Vamos. Primera pregunta. Vamos. ¿A cuánto cerró el dólar ayer? El dólar. El dólar. El a dólar. La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.96. No. 7.97. No. Alguien dice 800. No. ¿809? No. No. 45. Pero para, el dólar abreviado, ¿no? Como tiene unos nombres muy raros. Sí, pues. Y en Argentina son como 12, así como el dólar maestro, el dólar negro maestro. 7.82. ¿No? Estoy mirando una información oficial, Carleta. 7.82. ¿Qué le pasó a la Carleta? Claro. Como que se la perdimos. ¿Aló? ¿Carleta? Ganamos el concurso por Vocoder. ¡Qué buena! Ganamos por Vocoder. Bueno, a lo mejor la lluvia la tiene complicada y algo pasó, sí. Marcelo. Nano, ¿nos puedes dar alguna información? Reconectando. Mira, estamos reconectando. Ahora, ¿te acuerdas que ayer quedaron algunas cosas pendientes? Por ejemplo, ¿dónde nació Tatita? Tatita nació en 1915 en Valparaíso. ¿Te acuerdas que hablábamos de dónde se hace la...? Nunca he visto una procesión a Valparaíso para decir aquí nació Tatita. ¿Pero se sabe cuál es la casa? ¿O estará en pie? Tal vez la echaron abajo y ahora hay un edificio ahí. ¿Quién sabe? Exacto, Marcelo, ¿quién sabe? Oye. Pero los sitios de peregrinación. Porque yo fui cuando niño, mi papá me llevó a la hacienda de San Agustín de Puñual, donde había nacido Arturo Prat. Arturo Prat. Y en Chillán Viejo nació O'Higgins. Por ejemplo. Era cuna de héroes. Está Chillán, tiene varios Claudia Raúl. Proceres. No, sí, y Viña del Mar es el lugar de nacimiento de Carla Martínez de Pablaza. Bueno, sin ir más lejos, y el doctor, ¿cómo se llama? Que fue presidente del jurado tantos años del Festival de Viña. Ah, y también Sigal. El doctor Sigal. ¿Por qué no? Son coetáneos. ¿Por qué no? Ahí, oye, qué difícil está saliendo este momento sin la caleta, porque te quedamos con la respuesta. Yo tengo esta información, estaba viéndola acá en un sitio de... del mundo financiero. 7.82, increíble cómo cayó. Se llegó a estar cerca de los 900. No, la gente todavía que compró dólares. No, pero hay mucha gente que se cambió a dólares porque esa era la forma de tenerlo seguro. Sí, bueno, el mundo, si también está a cagar en Estados Unidos. Oye, claro. Qué curioso, ¿eh? Mira, ¿por qué no vamos con una canción de repente? ¿No? Para, sí, puede ser. Nano, conectémonos con una canción mientras tanto. Vamos con una canción. Oye, aquí partió, ¿eh? Esta es nueva, ¿eh? For My Love. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Se puede! Need that your love around me. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla, ¿volviste? Volví. Ay, por suerte, por Oye, suerte. Oye, minutos de terror. De terror por acá. Terror. Oye, ahora que está más clarito, llueve, no intensamente, pero llueve en esta zona norte de la ciudad. Oye, ¿qué va a hacer con la primera pregunta, la del dólar? Yo creo que lo más justo es eliminar la pregunta porque, claro, yo estaba tratando de solucionar el problema, entonces no sé quién fue el primero que dio la respuesta. Nosotros. Vi 782, dije yo. ¿Era eso? Pues no era. No. ¿Cuánto es? Aquí una persona yo vi así a lo lejos que. ¿Cuánto puso? Que dijo 780. 80. Así que mejor la elimina. Mejor lo eliminamos. No, porque yo dije 782, así que ganó esa persona. Reparte, pues, vamos a empate 1-1. Es que no sé qué hicieron como empate. Empate, bro. No, pues yo la dije mal. Está bien, ganan los chuches. 780, si es 780 y alguien lo dijo. ¿No es cierto? Bueno. Ya, ¿están seguros? Porque yo me ausenté en un momento, entonces no sé qué hicieron en mi ausencia. No, hablamos de cualquier cosa. Es verdad que la razón. Ya, entonces 1-0 arriba los chuches, confío en ustedes. Sí. Porque aquí Leticia Salazar fue la que puso arroba Salazar Leti 780. Sí, si tú dices que eso es lo correcto, pero en este momento dice 782, ¿eh? En este momento, en este segundo. No, pues era ayer. La pregunta decía en cuánto cerró el precio del dólar ayer. Perfecto, ya. Ya, 1-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Me siento un poco presionada. Vamos. A ver. ¿Quién dijo esta frase? No es el ministro el que decide qué se discute. Y lo digo como en tono un poco molesta, te lo digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden responder. ¿Quién dijo esa frase? Carla Rubilar. Vocera de gobierno. No, fíjate, no. No. No. Ese. No es el ministro. Carla Rubilar. Puede ser Carla Rubilar. Ahí no, está. Pues. Ya le voy a dar una pista. No es un ministro. Chuta, sino que es alguien que está hablando de un ministro, porque dice, no es el ministro el que decide que se discute. Entonces, el presidente Piñera. No, por ejemplo, no es el presidente Piñera, fíjate. Alguien dice acá, Alfredo Moreno, acabo de decir que no es ministro. De la mesa se la juegan, Felipe Wolf. Se juegan por Briones. No es Briones. Siches. No. Foxy Lady. Iggy Noches. La polémica. El punto es para los chuchis. ¿Cuál era? Marjorie fue la primera, Mario Desbordes, y pone Mario Desbordes y en otro tweet presidente de Renovación Nacional. Pero harta gente puso tweet. Ya, Mario Desbordes, presidente de Renovación. Mario Desbordes, les digo algo, chiquillos. ¿Qué? Ojo con el ministro Briones. ¿Se está enojando? Porque resulta, bueno, de partida esta declaración que, como dicen aquí los chuchis, la dice el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y dice, no es el ministro el que decide qué se discute y qué no, es la mesa de trabajo. Toda esta mesa de trabajo que está funcionando, que convocó el presidente Piñera para este acuerdo nacional, recordemos que Mario Desbordes está proponiendo ideas, entre ellas el tema de la condonación del CAE. Sí. Y ayer el ministro Briones dijo que no era prioridad. No va por ahí la cosa. Puerta. Y parece que no le cayó muy bien esto a Mario Desbordes. A esto hay que sumar que la oposición manifestó su preocupación por el manejo del ministro Briones porque lo están acusando de que él está haciendo una convocatoria aparte para este acuerdo con gente técnica, con economistas. Y de ellos hecho, quieren que sean solo políticos. Claro, y de hecho ayer el Partido Radical se restó de la mesa, acusando, apuntando con el dedo al ministro Briones. ¡Es Carlos Maldonado! ¡Ay, qué sorpresa! Un saludo al Carlos Maldonado, presidente. Al Carlos Maldonado. Saludo al Carlos Maldonado. Don Carlos Maldonado. 2-0. 2-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Ahí está. Escucho música de fondo. Yo no soy. Y tengo sí, todo apagado. Marcelo, ¿tú estás escuchando algo? Sí, una un chiste de tu. ¿Qué hacer ante un terremoto? Después se quejan cuando pierden. Pero Marcelo, tenemos que prestar atención. No me puedo resistir. ¿Cómo se llama? Ya. ¿Cómo se llama el presidente de la CPC a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Juan, y te lo digo, sutil. Sutilmente. Sutilmente. El dueño de los limones en realidad, sutil. En realidad fue un regalo. Muchas gracias. Juan Sutil. ¿Y qué significa? Esto no está en el concurso. ¿Y qué significa CPC, Marcelo? Confederación de Producción y Comercio. Y del comercio. ¡Ah! Y del. Por favor, el lenguaje construye realidades. No, porque por algo las siglas se. Por algo inventan las cosas. Pero CPC elimina todas las otras cosas, queda solo Confederación, Producción, Comercio. No hay más letras ahí. Real, ¿viste? Sí, real. ¿Viste? Pero. Real, pero no, por eso así, menos cierto, ¿eh? No se dice. Podría preguntado cuánto vale cada respirador. ¿Cuánto vale cada respirador? En solo tres minutos. ¿Cuánto vale el show? Oye, ya harta gente, hartos chutes pusieron Juan Sutil, pero Marcelo Comparini llegó primero, así que el marcador queda 2-1. Siguen arriba los chutes. Siguiente pregunta. Ya, vamos. Esta pregunta tiene relación con un cumpleaños de hoy. Hoy está de cumpleaños la gran cantante, artista chilena, joven, Javiera Mena. Y uno ya, le dice, a mí por lo menos me dice Javiera Mena, obviamente me acuerdo un par de canciones muy buenas que ella tiene, pero también me acuerdo de la presentación que tuvo en el Festival de Viña con Alejandro Sanz, ¿se acuerdan? Ay, sí. Se olvidó la letra. ¿Cómo se llama la canción que intentó cantar con Alejandro Sanz y que se le olvidó a Javiera Mena? Si vas para Chile, puede uno, ser. Dos, tres. No, es la que canta Alejandro Sanz con Shakira, ¿no? No, esa es otra canción. También podrían haber cantado esa, mira. ¿Cuántas canciones tiene Alejandro Sanz? Me perdí mucho yo. Mira, por ejemplo, alguien dice amiga mía, también, preciosa canción. Pero no es amiga mía. La espada y la pared, esa no es de Alejandro Sanz. Es de los tres. 666, The Number of the Beast. Mira, ahí está, la tiene correcta. No. Aquí ya hay una persona. Corazón partido, nada que ver eso de. Sí, po. Corazón partido. ¿Esa es? Para ti, para mí, sí. ¿Qué partido? ¿Cuál canción es Corazón partido, Ardale? No, yo no corazón voy a caer partido, en eso. Corazón partido. Corazón partido. Corazón partido. Una canción súper conocida y se le olvidó, pero después tuvo la posibilidad de cantar de nuevo con Alejandro Sanz y todo bien. Tenía el corazón partido. Una anécdota. ¿Quién? Ella, porque se lo olvidó, entonces se le partió el corazón. Puede ser. O sea, para perdimos. Queda la última. Ay, tenía ahí una de repuesto. No, pues Marcelo. Uy. ¿Cómo? Ah, verdad que dimos la última, ¿verdad? Dimos la del. Marcelo, ya. Sí. Ya, dale. Un concurso real, no un concurso parodia. 3-1. 3-1. ¿En serio? Ya, aquí les tengo fe. Bueno, todo esto, la Poli fue la primera que dijo corazón partido. ¿En qué mes son las clasificatorias a Qatar 2022? ¿O en qué mes comenzarían las clases? Se reinician. Claro, porque a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Agosto. Septiembre. Septiembre. A ver. Fíjate. ¿Qué dice el público? Fíjate que una persona puso septiembre, pero lo puso antes que yo terminara la frase. Ay, antes que yo terminara el conteo. Falso. Eliminado. Así que le doy el punto a Marcelo. Bien, le doy, le doy el punto a Marcelo. Es en septiembre, pero a todo esto hay que decirlo, es un caso hipotético, ya la fecha se corrió de marzo a septiembre. Y me acordé de este tema porque ayer le hicieron una entrevista a Reinaldo Rueda, el entrenador, y dijo que de acuerdo a la información que le entregó la Conmebol, la actividad se reanuda con la tercera y cuarta fecha, es decir, el primer... Reanuda. Ay, perdón. Reanuda, ya, pues. Por lo que son, el primer son las rival, eliminatorias. Se reanima. Mira, Marcelo, tú no tienes moral. Te gusta a ti nomás. Te gusta a ti nomás. No, es que discúlpame, no tienes moral. Moral, no tienes moral. Bueno, lo que quería decir para los más futboleros, que Reinaldo Rueda dijo ayer que la Conmebol le había comunicado que el primer rival de Chile sería Perú en el Estadio Nacional y después nos tocaría de visita frente a Venezuela. Ah, no se reanuda desde la primera fecha. Claro, no. Se reanuda, eso es lo que estaba diciendo y ustedes se burlaron, me hicieron el bullying. Se reanudaría la tercera y cuarta fecha. Por eso tomaría Perú y Venezuela. ¿Y cuál es la razón de eso? Mira. De no partir desde la primera. Googlea a Reinaldo Rueda. Él fue el que dijo que la Conmebol supe, había supe que está aprendiendo a tocar acordeón. Está aprendiendo a tocar acordeón. Imagínate lo confundido que está. Nos dijo ayer la Javi. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que está en clases de acordeón. En clases de acordeón. ¿Sí? Qué bonito. Parece que va ahora va a dirigir en los partidos tocando el acordeón. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete. Baja, baja, baja. Entonces, y así. Adiós, nonino. Ganaron los Chuchis 3-2. Estuvo bastante ajustado. Así que felicito. ¿Cómo el último no valía 10? No. No te puedo creer. O sea, siempre nos juegas. Siempre nos juega la por Dios. Por Marcelo, Dios. Oye, no sabe perder. Se supone que aquí el hijo único es Marco, ¿no tú? La información ayer se empezó a comentar. Don Francisco, no se preocupen, no está contagiado, contó que se está pensando en hacer una chiletón para ir en ayuda de quienes van a estar con muchos, van a estar con muchos problemas a propósito de la crisis relacionada con la pandemia. Es una campaña que, tal como ocurrió con los terremotos del 85, el 2010, va a reunir a la gente para donar y con espectáculos y todo. Dice que la experiencia de la Teletón fue muy buena, que mucha gente donó mucho más. Dice que aquellos con mejor situación, dijo, aportaron 3 veces más que en las anteriores ocasiones para la Teletón, y que en las cuentas RUT hubo 600.000 personas que donaron entre 1.000 y 5.000 personas. Mira, o sea, pesos. Así que es muy probable que se realice esta Chiletón. Chile, es mejor Chile ayuda a Chile, ¿eh? Yo también encuentro eso mismo te iba a decir. Me gusta más Chile. No estoy tan seguro. Chile ayuda a Chile. ¿Cuál te gusta a ti como Marco, nombre? Marco, ¿qué opinas tú? No sé, fíjate, puede ser. ¿Es necesario esto? ¿No te gusta la campaña? Ah, mira. No, me gustan las campañas, por supuesto. Lo que no me gusta es de nuevo el espectáculo, Marcelo. Sí, ya lo que quedó claro en la Teletón es que no necesitamos 27 horas. Se resolvía en poquitas horas y se llegaba a la meta. Cambio de paradigma. Y que no es necesario salir para la foto, pegarse codazos y hacer el show. Así. No es necesario hacer el show televisivo. Pero entonces, yo ¿para qué hacer el show? Ya, pero si se hiciera mañana, cada uno en forma anónima, done, sin ningún tipo de plataforma televisiva, yo creo que se dona menos que con este repetir, por favor, necesitamos su ayuda. Yo creo que hay una motivación. Yo estoy de acuerdo contigo que el show en general es insoportable, pero provoca unión, provoca que la gente se vuelque a votar. Si no, es muy difícil, la gente no, como que no se motiva. Ahorremos. Hagamos un espectáculo de media hora. Una cosa así. Pero bueno. Un sacrificio humano, ponte tú. Una cosa que. Volvamos a los viejos tiempos mayas, ponte tú. Una cosa así. Le sacamos el corazón a alguien. Fíjate no que. Sé, el, y eso, la gente aplaude un volcán. El volcán Villarrica que tiene. Se ve la lava ahí. Sería bonito para un sacrificio, ¿ah? ¿Eh? Seleccionemos políticos varios y los tiramos ahí como sacrificio a la Pachamama. Listo. Y ahí, después o sea, no van a la reelección, pero sí van al volcán. Mira al qué volcán. Bonita forma Ponte de terminar tú. Sus 40 años. Claro, es que es la vieja escuela de hacer show. No, sí, ahora existe Tinder. Vamos. Oye, no, es una buena idea. Oye, ¿dejamos los titulares para después? ¿Eso es la idea? No, ya fue. Porque Marcelo se tiró con esto y había que hacer titulares. Sí, pues se había dado la instrucción. Me confundí. Claro. Pero fue una noticia nomás. Vamos al titular. No, pero no importa. Pues si ya no alcanza ya, pues si son así. Yo creo que era Oye, pero ya que estamos. Debe estar mira, golpeándose. No importa que me haya levantado a las 4 de la mañana para hacer el resumen. No. 3:30 incluso, creo, ¿no? Sí, no importa. Pero, oye, mira, después de la entrevista que tenemos a continuación, viene canción y ahí vamos los titulares. ¿Viste? No, no importa. Sí, no, sí. Ahí vamos los titulares. Oye, a propósito de formas de colaborar, Jennifer Aniston, y esto yo invito a distintas personas, puede ser hombres o mujeres, ¿no? Pero que tengan este material para que hagan lo mismo. Jennifer Aniston va a poner en subasta, va a ser una subasta, para quien quiere llevarse un retrato de ella desnuda. Y esto va a ser para reunir fondos contra el coronavirus. Está a punto de cortarse la luz en mi casa. ¿Has visto cuando la luz empieza que sube, que baja, que sube, que baja? Sí. 4 gotas si se va a cortar la luz. No. Oye, ya, pero ¿viste qué bonito esto? ¿Tú tienes un retrato desnudo, Marco, que puedas poner en subasta? Solo guagua, y no sé qué me podría poner en subasta ahí. Sería clasificado y visto como alguien que tiene desnudos de gente. No, no es lo mismo. ¿Para qué? No es lo mismo. No. Carleta, ¿tú tienes alguna vez sacando una foto artística? No. ¿No? Tengo un retrato que me hizo una persona bien talentosa, pero no es de cuerpo entero. ¿No te puedo creer así como el de Leo DiCaprio en Titanic? ¿Te pintaron así echada como en un sofá? No, por favor, no. No, yo creo que ustedes tienen que tener algo por ahí que puedan ver y hacer beneficencia. Si ustedes tienen un trayectoria, han trabajado. Yo tengo una foto de cara pálida, pero no sé si la gente lo entendería. Yeah. Oye, es una fotografía ahí, que tú tengas guardado de Camiroaga, una uña, no sé, cualquier cosa. Es una muy bonita foto que apareció, entiendo, en la portada de la revista Rolling Stone en un momento de la actriz. Me da la sensación de que cuando estaba empezando recién el show este Friends. Y el original de esa foto es la que va a ofrecer. Es muy bonita la foto, ¿eh? Yo estoy diciéndote. Dice que hay otros retratos. Hay otros retratos que están también en la subasta. Hay uno de Leo DiCaprio, otro de Barack Obama, uno de Brad Pitt, uno de Jennifer López y otro de Billie Eilish. ¿Cuál te interesa a ti, Carleta? DiCaprio. DiCaprio. No sé si están todos desnudos, ¿eh? Porque no me imagino a Barack Obama desnudo. Barack Obama. Es como la respuesta del Papa con Cecilia Boloco. Oye, ya. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¿Dónde estáis leyendo, Marcelo? Esas son las cosas que yo me pregunto a veces. Ah, era la primera parte. Bueno, el equipo de va a tener que leer una masa. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Nuestra casa en estos momentos es el lugar donde más seguros estamos con la familia. Por eso debemos cuidarla con el Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Conoce más en chilena.cl. Vamos a la pausa. Tenemos una entrevista de Fuste al corte. Yes. Yes. Las encuestas dicen que

aumente como consecuencia del COVID, porque todos los factores de riesgo que están asociados a la deserción también se profundizan muchísimo en este contexto. Entonces, esa es una preocupación de fondo que está asociada a lo que estamos viviendo y obviamente se junta con lo que estamos haciendo hoy día, que es cómo somos capaces de llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes posibles mientras las clases están suspendidas, y una vez que sanitariamente sea posible, recuperar las clases presenciales, porque es en definitiva insustituible para muchísimos alumnos. Sí, claro. Ahora, la deserción escolar en términos de épocas normales, ¿a cuánto alcanza, qué porcentaje hay y a cuánto piensan ustedes que podría llegar a propósito del coronavirus? Mira, Chile tiene hoy día del orden de 180.000 niños y jóvenes que, estando en edad escolar, no asisten al colegio. Es una cifra alta, pero que está en el promedio de los países desarrollados. O sea, no es una cifra demasiado alta en relación al contexto internacional. Ahora, lamentablemente, esa cifra se estima que va a aumentar. Nosotros no tenemos todavía proyecciones, estamos trabajando en un número más fino de a cuánto se estima podría llegar, pero toda la evidencia internacional muestra que en situaciones de paralización prolongada del sistema educativo, la deserción aumenta, y es porque los factores de riesgo asociados también se profundizan. En este caso, todos los efectos económicos de la crisis, la cesantía, las dificultades que están viviendo muchos niños y jóvenes en sus hogares, el hacinamiento, la desconexión con los colegios, que es un tema muy complejo. Uno de los factores más relevantes para prevenir la deserción es que existe un vínculo fuerte entre los alumnos y sus establecimientos educacionales. Y eso obviamente hoy día se va perdiendo, y eso también genera un factor de riesgo adicional para la deserción. Ahora, ministro, en términos del otro lado, ¿no? En cuán preparado estaba el sistema, más allá de las brechas, ¿no? Esto parece que fuera como un examen sorpresa, así como una prueba sorpresa de lo digital. Y de pronto nuestros profesores tienen que ya no simular hacer clases, sino que hacer clases a distancia. Y ahí hay de todo, ¿no? Hemos visto desde que no hay acceso a internet hasta el ancho de banda, o que no están preparados para transmitir el conocimiento a los alumnos. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, efectivamente, esto puso a prueba no solo a Chile, esto es un fenómeno que de la misma manera impacta a todo el mundo. Y primero hay un tema de conectividad que obviamente es complejo. Chile tiene una penetración de internet que es del orden de un 80%, pero obviamente es muy disparejo, hay sectores más rurales, más aislados, que no tienen conexión a internet. Los profesores, como tú bien dices, Marco, no todos estaban preparados para llevar adelante un proceso educativo como este, y por eso que uno puede como segmentar de alguna manera. Existen profesores, colegios, sectores de la ciudadanía que tienen mayor conexión a internet y por ahí han podido mantener un proceso educativo un poco más eficaz. Grupos importantes que tienen conexión a internet, pero que en los hogares no tienen los computadores, por lo tanto tampoco ahí pueden llegar, y lo hacen a través de los celulares, que obviamente también es más insuficiente. Y otro segmento que está muy aislado. Esto, nosotros este año ya lanzamos una licitación para conectar a 10.000 establecimientos educacionales, el 99% de la matrícula, con internet de alta velocidad. Por lo tanto, el país está avanzando en eso, pero obviamente estamos desfasados. Que no es un problema solo en Chile, ¿eh? Estados Unidos tiene 6 millones de niños sin conexión a internet. Pero obviamente eso no es una excusa. Tenemos que seguir avanzando en eso. Por eso que es muy importante también y yo quiero valorar el esfuerzo que han hecho miles de profesores y sus establecimientos educacionales para de distintas maneras ir llegando a sus alumnos y mantener este contacto y un ritmo de aprendizaje que nunca es, y nadie pretende que sea, llevar la escuela a la casa, pero sí es muy importante que los niños mantengan un ritmo de aprendizaje, porque además acuérdense que llevamos el año pasado, ya fue un año difícil, el año pasado tuvimos, sobre todo los sectores más vulnerables, en promedio un mes y medio de clases suspendidas. Si a eso le agregamos lo que hoy día, este año no hemos tenido clases, el impacto en los aprendizajes es muy fuerte. Y es verdad lo que dice usted, ministro, de que las brechas entonces van a ampliarse, porque claro, hay establecimientos con más recursos que sí han podido mantener las clases a distancia mucho mejor que en otros lugares. Pero por eso mismo es más o menos importante empezar a planificar cuándo sea posible el regreso a las clases presenciales. Cuéntenos cómo ha avanzado el protocolo que se va a establecer para cuando efectivamente pueda ocurrir esto. Si esto puede ser que parta en provincias, por ejemplo, donde el problema puede solucionarse antes. ¿Cómo va el proceso de vuelta a la clase presencial? Sí, lo primero es, está muy claro que no hay una fecha establecida para volver a clase, por tanto ese retorno va a ser en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, con mucha gradualidad. Esa gradualidad tiene tanto que ver con lo territorial, como tú dices, Marcelo, porque hay sectores que por un control del virus están en mejores condiciones de eventualmente volver a clases que otros territorios, y también por niveles. En algunas comunidades, por ejemplo, podrán partir primero los alumnos de tercer y cuarto medio, que son un poco más autónomos y pueden cuidarse de mejor manera. En otros casos, las familias, los padres necesitan también dejar a sus hijos para ellos poder ir a trabajar, y por lo tanto hay que darles ese espacio. Entonces, mucha gradualidad, mucha flexibilidad, la seguridad siempre como el principal foco, y un factor de equidad que es muy importante, que es lo que hemos venido hablando. O sea, no perder nunca de vista que en la medida que se den las condiciones para volver a clase, hay que tomar ese momento, porque son muchos los niños que van quedando fuera. Nosotros hemos estado en sesiones permanentes con los sostenedores. Yo me reúno todos los lunes con todas las asociaciones de municipalidades, me he reunido todos los alcaldes a nivel regional, para ir anticipando, conversando qué necesitan, qué les haría falta para efectos de poder volver a clase. Lo más importante acá es que todo el mundo tenga claro que va a ser cuando sanitariamente sea posible, bajo una lógica de que la seguridad es el principal eje, y de mucha flexibilidad para que los colegios puedan ir adecuándose a los protocolos que estamos ya trabajando y que están definidos con el Ministerio de Salud. Ministro, ¿y eso quiere decir tal vez que efectivamente hay un plan que está preconcebido a partir de no sé, una coordinación con el Ministerio de Salud, y que tal vez las regiones que tienen menos comiencen ya? ¿Hay una fecha estipulada o todavía no se puede decir nada? No hay una fecha. Lo que sí hay es obviamente un trabajo de anticipación, tanto desde lo sanitario como desde lo pedagógico. Con Salud nosotros hemos estado trabajando los protocolos que cada colegio deberá aplicar, que también son guías, porque Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales y no tiene mucho sentido darle una organización única a cada uno de esos 11.500 colegios. Lo natural es que cada colegio se adecue. Hay colegios unidocentes que tienen 5 alumnos, hay liceos grandes que tienen 4.000, por lo tanto, las realidades son también muy, muy distintas, y eso se está trabajando ya con Salud para poder darle también a los establecimientos, a los sostenedores, los lineamientos. También, ahora, déjeme tanto, preguntarle. Ahí lo sanitario es muy importante. Obviamente que en la medida que en algunos sectores el COVID esté más controlado, no hayan casos, o los casos vayan derechamente a la baja, sostenidamente, uno puede con gradualidad y también previa conversación ahí con los sostenedores ir iniciando actividades presenciales, pero insisto, no hay una fecha establecida para ello. Ahora, cuando uno lo analiza también, ministro, desde el punto de vista económico, obviamente los colegios son fundamentales, ¿no?, para un montón de actividades. Estamos entrando en una crisis económica muy profunda. En las prioridades que tenía el año pasado y las prioridades que tiene hoy, ¿a dónde pondría el acento para el futuro? A ver, hoy día yo creo que acá hay aspectos muy negativos, que son los que hemos hablado, que son consecuencias que nos van a dejar el COVID. Es poner todo el foco en los aprendizajes y en evitar la deserción. Un dato para la derecha de lo que hablábamos. Si uno toma la prueba PISA, que es una prueba que se toma a los 15 años de internacional, sí. Chile tiene en promedio un año de rezago en relación al resto de los países de la OCDE. Pero los sectores más vulnerables tienen 3 años de rezago. Y por lo tanto hay un objetivo clarísimo, que es evitar que esa brecha se profundice y poner de nuevo el foco en los aprendizajes de cada uno de esos niños y jóvenes. Lo mismo con la deserción, evitar que la deserción se incremente, y en eso estamos tomando ya medidas bien concretas. Ahora, hay aspectos que uno podría llamar que son más auspiciosos, y es que hay dos asuntos acá que yo creo que son relevantes, que uno puede catapultar para el futuro. Lo primero es que la educación a distancia, si bien no se busca que reemplace a lo presencial, obviamente se instala como un tremendo complemento para el proceso educativo. Y lo que estamos aprendiendo ahora de educación a distancia, tenemos que sistematizarlo y ordenarlo muy bien para que sea una ayuda permanente a miles de escuelas que ven ahí una muy buena oportunidad. Y lo otro que también es una cuestión interesante es que, en el fondo, todas las comunidades se han ido comprometiendo de una manera distinta con el proceso de aprendizaje. Nos pasa a todos como papás, porque hemos tenido que volver a meternos en qué es lo que están aprendiendo nuestros niños, cómo ayudarlos, cómo formar parte de ese proceso. Obviamente un poquito a la fuerza, es complicado, no todo el mundo con las mismas realidades y las mismas herramientas, pero ahí también se abre de nuevo una posibilidad de generar con el conjunto de la comunidad educativa, con los apoderados, un apoyo a los aprendizajes de los niños que yo creo que es muy relevante. Pero el desafío fundamental es cómo nos ponemos todos a trabajar para que los aprendizajes no se vean descendido y las brechas de aprendizaje no se profundicen. Nos llegan varias preguntas, ministro, con respecto a si existe alguna posibilidad de que el año se dé por perdido. ¿Existe alguna posibilidad remota de que eso ocurra, no? A ver, nosotros todo el trabajo que estamos haciendo apunta a que el año termine, entendiendo que es un año totalmente distinto, entendiendo que es un año totalmente diferente, ¿eh? Y que nadie pretende darle carácter de normalidad a un año escolar que es totalmente distinto. Pero nosotros hemos hecho una priorización curricular. ¿Qué significa eso? Que se identificaron todos los contenidos que son fundamentales para el desarrollo cognitivo y la trayectoria de aprendizaje de los alumnos. Eso se trabajó con el Consejo Nacional de Educación, ya lo tienen todos los colegios de Chile, y eso opera de alguna manera, como para hacerlo gráfico, como un acordeón. Es decir, mientras más tiempo tengamos para sacar adelante el currículum, más elementos van a estar presentes. Si hay menos tiempo, se comprime, pero siempre con el objetivo de sacar adelante el año escolar en un trabajo que va a ser obviamente de este año y del próximo. O sea, aquí el 2022 también va a ser un año muy centrado en cómo evitamos que estos efectos negativos y para recuperar se instalen en nuestro sistema, pero el año escolar va a terminar bajo esta lógica del currículum priorizado, tal como está previsto. Ya. Ministro, el otro día conversamos acá con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, y él era muy crítico a la idea del gobierno de aplicar el CIMSE de todas formas. Incluso insinuó de que esto era un negociado, porque esto se licita, que es mucha plata, que llega a algunos amigos de la gente del gobierno. ¿Qué le puede decir a Mario Aguilar al respecto? No, yo creo que hay una pequeña obsesión ahí de mi amigo Mario Aguilar con el tema del CIMSE. Lo que nosotros hemos visto es algo súper claro y bastante evidente. El CIMSE este año va a tener un carácter distinto, exclusivamente de diagnóstico, sin ninguna consecuencia para las escuelas, ni para los alumnos, ni para los profesores, y con una finalidad súper concreta, es que es tener información de qué es lo que pasó este año en materia de aprendizaje para poder ir en ayuda de quienes más necesidades van a tener, tanto las escuelas que van a tener más necesidades, los alumnos que van a tener más necesidades. Diseñar política en un contexto tan difícil a ciegas es una irresponsabilidad. Y por lo tanto, lo único que hemos dicho nosotros es que no va a tener ninguna consecuencia esta prueba y que lo que se va a usar es simplemente para tener un diagnóstico. Yo me imagino que nadie puede estar en desacuerdo de que para poder salir adelante de una crisis como esta vamos a necesitar muy buena información. Y ese es el propósito. Sin consecuencias que podrían tensionar a las escuelas, eso no va a estar vigente este año. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una... En general, los que este año han reclamado en contra de esa medida son los que todos los años han reclamado en contra de la misma medida. Entonces, yo creo que hay un manejo más bien diferente. Yo creo que aquí, Marco Marcelo, es muy importante que nos centremos en lo esencial. Lo esencial es que tenemos que evitar que nuestros niños se vean perjudicados desde el punto de vista de los aprendizajes, evitar que abandonen el sistema escolar. Para eso, diseñar la mejor política, tener la mejor información para diseñar política es relevante, y creo que ahí está el centro del asunto. Ahora, ministro, ayer saltó a todas las portadas el tema del CAE a partir de las palabras del presidente de la Renovación Nacional, que pidió incluirlo dentro de los planes económicos, no como de ayuda económica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Bueno, ahí el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue bien claro señalar que las prioridades de las conversaciones y los acuerdos que se están buscando apuntan a la reactivación económica, a evitar que bajen los salarios y a el cuidar el empleo, y por lo tanto, siendo muy importante otras materias, no están dentro de las prioridades de lo que ahora se está conversando. Ahora, es bien importante, porque a veces la gente se olvida y es bueno que lo sepa, el CAE ha tenido una serie de modificaciones y para que quede muy claro, los jóvenes que tienen que pagar el CAE y que se quedan sin trabajo o que se tuvieron que acoger a la ley de protección del empleo y tuvieron que suspender su relación laboral, suspenden también el pago de las cuotas del CAE, por lo tanto no tienen que pagar mientras están en esa situación. Además, en el evento que sí tengan trabajo, la cuota no excede nunca del 10% de sus ingresos y por tanto es una cuota baja, y eso hace que evidentemente puedan acogerse a esos beneficios. Además, los que estaban morosos, el año pasado se dictó una ley que permitía que pudiesen de todas maneras acogerse a estos mismos beneficios. Entonces, en síntesis, además, perdona, hay un proyecto de ley que nosotros estamos tramitando hace 2 años, que precisamente apunta a eliminar el CAE y reemplazarlo por otro sistema aún más de condiciones más ventajosas para los alumnos. Yo creo que por ahí tiene que encauzarse la discusión más que en este acuerdo que tiene, como lo dijo el ministro de Hacienda, otros propósitos y otras características. Muy bien, ministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo. Era Raúl Figueroa, ministro de Educación. Marcelo, vamos con una canción. Vamos con una educativa. Canción de colegio, po. School, algo de school. Oh, qué buena esta, sí, po. Tiene un piano de buena escuela. Y ahora viene la guitarrita, ¿no? Ah, mira, pero ese es Eric Clapton. Eric, vamos. Ya volvemos, sí. Bueno, ahí estaba Marcelo, ¿eh? Eric Clapton, que pretendía hacer algo, pero algo. No lo era. Sí, pero no claro. lo era. ¿Quién Oye, sabe qué será? Esto es una historia que no tiene que ver con el... Con el la okay. pandemia, y por eso me gustan. Que algo nos podemos salir de este tema que nos agobia, ¿no? Es una joven profesora de ballet, 23 años, ¿ya? que en el estado de Illinois, en Estados Unidos, en medio de todos estos problemas que está viendo Estados Unidos, pero igual, bueno, ella tiene su vida, ¿no? Y tenía dolores. Dolores, dijo, ah, cálculo, porque alguna vez he tenido cálculo renal. ¿Tú has tenido cálculo o has conocido a alguien que haya tenido cálculo renal? No, yo tuve muchos años, Marcelo. Eso no se quita, es como de vez en cuando. O puedes hacer algo para que no te vengan cambio más. Cambio de alimentación, cambio de un montón de cosas. Y parece que el dolor. Te cortan ahí. Dicen que es el dolor más parecido que puede sentir un hombre al parto. ¿Lo sentiste? Es que eso así? Tendría. No, yo creo que esa es una noticia falsa que circulan los hombres como para poder decirle a las mujeres, ah, yo tuve cálculo renal. Y la verdad es que ellas sufren más que nosotros con el parto y chao nomás. Pero no tienes cómo saberlo. Tendríamos que tener guagua para saber si es parecido. Claro, no hay cómo saber. ¿Pero te dolió mucho o no? ¿La guagua? Me dolió N. No quería salir. Bueno, esta señorita llegó... Convencida que tenía cálculos renales con mucho dolor, y el doctor entonces llega, la pasa a urgencia, le dio calmante, le hicieron un examen y de pronto le dijeron, señorita, no es cálculo renal lo suyo, doctor, va a ser madre. Era justamente la confusión real que estamos hablando. Ella no sabía que estaba esperando guagua, es lo que se llama la negación llevada a niveles extremos. Una cosa psicológica y, claro. y no se había dado cuenta que estaba y terminó, salió mamá, no sabes lo que me salió. mamá tiene patitas. Oye, tú sabes que esto yo lo supe de primera fuente, no con cálculos renales, pero una familiar de una persona muy cercana también, y psicológicamente se evadió la situación, era invierno, entonces empezó a subir de peso, pero todo el mundo pensó que no, que estaba subiendo de peso nomás, y se ponía muchas poleras y chaquetones, parques, y sé yo, y ¿ya? de pronto partió porque lo haría la guata a la clínica con la mamá convencida que era un problema distinto, y le dicen, ya, vamos a pasar entonces al tiro a pabellón. ¿La va a operar, doctor? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Va a tener la guagua? Y tuvo una guagua y de la nariz, me acordé de el la chiste. Familia. Nadie sabía, o sea, es algo que ocurre. Así que ojo claro. con las subidas de ojo peso. Ojo al charqui. Sí. Oye, viste que hay un a pesar difícil, de lo que dijo la señorita Flores. ¿Cómo se llama la señorita Flores, la diputada? ¿No es Flores? ¿Cómo se llama? ¿Camila? Camila. A pesar sí. de ella, que no es muy fan. Hay un estudio que acaba de salir de que el 86% de la gente quiere que el canal que se creó para que los niños que están en las casas y que no van al colegio tengan algo de información y enseñanza, TV, Educa, se mantenga una vez que termine la pandemia. 86% de la gente encuestada está de acuerdo con que este canal se mantenga en el tiempo y que ojalá llegue idea. A más y más personas, sí, pues. Dice que un 51% ahora, no sé. De la gente ve TV Educa. Yo no la he visto, porque no tengo ese sistema visto, de pero, antena digital. Pero entiendo que hubo ahí una confusión, que primero había un grupo que lo hacía, después otro. No está muy claro ese tema. ¿Cuál tema? Y hay mucha programación envasada antigua. Pero bueno. ¿De quién lo está produciendo? Nosotros no estamos. No, porque claro. no nos han llamado. No nos han llamado. Nosotros... ¿Cuánto programa que hicimos ahí? El doctor Alzheimer con el profesor Trivia, ponte tú. ¡Chuf! Sí, muy educativo. Te hubiera dado ahí cancha, tiro y lado. Pero, todo lo que bueno, nosotros hacemos podría estar dentro de la programación educativa. Somos incomprendidos dentro de esto, pues, sí. Marcelo. Sí, ya sí, llegará sí, el sí. momento. Sí. Oye, atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para... AFP Modelo, muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl.

para que ese día hagan un estilo cyber, o sea, puedan darse a conocer y ofrecer sus diferentes ofertas. Y esto nace debido a que el año pasado hicimos otro evento después del estallido social que se llamaba Navidad Pyme, para ayudar a las pymes para poder vender un poco más para los regalos de Navidad. Y ahora, con el efecto pandemia, hicimos Pyme Day. Todo esto nace de emprendedores para ayudar a otros emprendedores nomás. No, no hay como fines de lucro ni una cuestión. Ya. Ahora, ¿ustedes habían hecho algo anterior, según lo que vimos, para el tema del estallido social? Donde para ya Navidad. Había muchas pymes que estaban complicadas para Navidad. ¿Y cómo fue la experiencia de ese momento? Fue súper buena, porque nosotros no fuimos a la baja. Como venda, no estábamos vendiendo nada, entonces nos empezamos a reunir con otros e-commerce y ver cómo podíamos levantar. Y en 3 días hicimos una convocatoria por redes sociales y se unieron más de 500 pymes en esos 3 días. Ahí los juntamos después todos en nuestra oficina, que tenemos una casa. Le enseñamos cómo se podía vender por internet y el día del evento, en realidad, entre todos, la venta subió más o menos un 300%. Entonces, ellos fue unos súper buena la experiencia y por eso la quisimos repetir ahora. Oye, ya, y es genial. Entonces el 8, 9 y 10, ¿eso es viernes, sábado y domingo? No, es lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, ya. Y cuéntanos, ¿esto es similar, es parecido para que la gente se entusiasme a cuando se hacen esas ventas online donde hay ofertas y precios especiales y todo eso? Claro, queremos emular eso, solamente que muchas veces cuando se hacen esos eventos a las pymes no las consideran. Entonces, la idea de esto es que sean puras pymes. Y la gente, mira, hay una frase que está dando vuelta, que hay más de 200.000 pymes y nosotros seguimos esperando que abran los malls, ¿cachai? Entonces, la idea es que ya, si los malls están cerrados, aprendamos a vivir comprándole al negocio local, una nueva realidad, al amigo. Claro, todos tienen emprendimiento, todos quieren salir adelante, entonces... Oye, estoy viendo ahora de que el sitio ya está instalado, o sea, uno puede ya empezar a vitrinear, hacerse una idea de lo que podría interesarle o no. Exacto. Y está dividido en tres, porque el evento es hecho por pymes para pymes. Hay pymes que están más arriba, que son las que aportaron, porque habían tres tipos de suscripciones. Unas que eran pagadas, que era caro para hacer una pyme, y otras que eran gratis. Y las que pagaron pudieron financiar este evento para que todas las pymes que están abajo tengan publicidad ahora en redes sociales, estemos en medio y cosas así, para que tengan este tráfico que les va a generar muchas ventas la próxima semana. Entonces, perfecto, estoy viendo que hay tiendas de todo tipo, belleza, bicicletas, celulares, smartphones, computación, electrodomésticos, deporte, hay de todo. Ahí para mascotas, relojes, ya, perfecto, genial. Buenísimo. Entonces. Oye, Felipe, y hemos sabido también, obviamente hemos hablado con mucha gente relacionada, desde autoridades y economistas, y obviamente hay sectores que están muy complicados, sectores que fueron mucho más vulnerables a esta crisis económica. ¿Hay alguna cosa especial, por ejemplo, con el sector, no tengo idea, hotelería, turismo, esa gente, o esto es más bien comercio? No, nosotros lo abrimos para todo, o sea, desde servicio a restaurantes. Al final, en este tiempo, me he dado cuenta que todos se la están arreglando de alguna forma de cómo salir adelante. Seguramente hotelería está ofreciendo paquetes a futuro, para cuando pase esto, los restaurantes ya se han unido a las empresas de delivery, están con lo que se llaman la Dark Kitchen, haciendo cocinas para entregar a los delivery y hacer última milla, básicamente. Y las tiendas que tenían locales pequeños están cerradas, pero están haciendo envío a través de diferentes plataformas también. Entonces, todos se han adaptado y la idea de este evento es que puedan saber que siguen vivos, que es muy importante. Total. Excelente. Okay. Bueno, vamos a tratar de entonces Pyme Day. De incidir. de Insistel, porque era el Pyme Day, y que la gente inmediatamente entre al sitio y lo deje ahí guardado para cuando llegue entonces el momento de las ofertas y todo. Pymeday.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Marcelo y Marco, por contactarme. Chao. Listo, que estés muy bien. Un abrazo. Era Felipe Parragués, creador de Denda y uno de los organizadores de la primera edición del Pyme Day, Marcelo. ¿Qué te parece? Sí, qué bonito. Qué ¿Vamos con una canción de aquella? Sí. Papime. Esta es canción Papime, pero qué bonita, fijo. Sí. Qué bonita. Vamos, fuerza, squeeze, Chile. Squeeze, apriétalo, apriétalo. Squeeze. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Maximiliano. Yo me acordaba Maximiliano, de Maximus. Maximus. Maximus. Maximus. Está Maximiliano. Maximiliano. Maximiliano. Maximiliano. Como nombre emperador, ¿eh? Maximiliano Zapata, Maximiliano Luksic está, por ejemplo. Saludo a él. Exactamente. Mi duda es si se llama Maximiliano o Máximo. Maximiliano aparece. Maximiliano. Pero le dicen Max. Vaya un saludo para él. Max. Y Máximo Menem en Boloco, no Maximiliano. No, Maximiliano. Claro, si uno no, se confunde. Maximalista es la otra. Mira. Sí, o la velocidad maximiliana. Claro. En las carreteras. Ya, oye, ¿qué cosas pasaron? Maximiliano I de México, que fue rey de México. Ahí tienes. Emperador. Cosa que pasaron un 3 de junio en la historia, murió Franz Kafka, convertido en un cucaracha. Mira. Ahí está. Pobre como una rata. El año 65, el astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia tras el ejecutado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo. White estuvo fuera de la nave espacial Gemini 4 21 minutos y se convirtió en el primer norteamericano en dar una caminata en el vacío del cosmos. Eso no es caminata. Nadie puede caminar si no está topando algo. No. Sí, Oh, murió el gran Zorba, el griego Anthony Quinn. ¡Tarán! Y el mismo día, tarán. En el año 2016 muere el grande Mohamed Ali, el más grande. ¿Qué más? En el 2017 hubo un atentado donde 8 personas y 48 resultan heridas por un atentado en el puente de Londres. Mueren 8 personas. Un cuchillo y cuestiones así, claro. Sí, me acuerdo. Terrible. Oye, hoy día es el día de la bicicleta. Para toda la gente que ha pedido un crédito y después pide un crédito para pagar ese crédito y después un crédito para pagar ese crédito, para ellos es el día. La bicicleta. Hoy es el cumpleaños de mi madre, así que le mando un beso a mi madre. ¿En serio? Todos le mandamos cariño, entonces. Muchas gracias. Y está de cumpleaños el expresidente de Cuba, Raúl Castro, el único hermano que agarró. Agarró pega ya. Agarró parte de la torta. Está Jaime Fillol, el gran tenista chileno y abuelo de el grandulón, ¿no? De Jarry. Eros Pérez también. Eros Pérez, gran lateral izquierdo, buen jugador. Gran nombre. Estuvo en harto de equipos. Y una muy luminosa. La atleta rusa, campeona en estos de los saltos. Garrocha. Con Garrocha, Yelena y Zimbayeva. Sí, porque oye, me acuerdo que... Oye, como pregunta, oye, ¿y Zimbayeva? Yelena nomás, po. ¿Y Zimbayeva? Y Simeone, bueno, Javier Amena también está, que ya lo dijimos. Y Rafael Nadal. Rafael Nadal, que digámoslo, tiene la misma tendencia de Navarro, ¿ah? Jugando fútbol, jugando tenis incluso. Sí, po. Le gusta ahí hurguetear. Se saca el colalés todo el rato. Sí. Es su a ver, tema. Y bueno, vamos a las situaciones que se van a vivir hoy día en distintas partes de Chile. ¿Distintas partes? Lo toco más. Por ejemplo. El intendente metropolitano Felipe Guevara, junto a carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud, realiza fiscalización a la cuarentena total que rige en la provincia de Santiago. No tienes tu... Voy a ir al médico. 12 horas atroz, después. ¡Qué atroz! No, tú sabes lo que... estaba pensando, ¿de qué forma se puede vigilar que eso se cumpla? La persona que pide una hora al doctor tiene que poner desde donde vive y al lugar donde está la consulta. Claro. Si el tipo anda muy lejos de ese trayecto, evidentemente está haciéndose el lobo. Y ahí tiene que pasar. ¿Qué está haciendo en la cordillera si tenía que ir para el cu? Pero te aseguro... que lo están haciendo así y cambiando la dirección del lugar. ¿Te aseguro? ¿Cómo cambiar? Pero tiene que ser... pero... Digamos, buscar un médico que quede cerca del lugar donde ellos van a ir realmente. ¿Entiendes? Ya, si es que tienen que ir a solo un lugar, claro, pueden hacerlo, pero en general la gente ¿no? anda moviendo. Sí. Me entiendo, ¿no? Perfectamente. Gracias por entenderme. O por último, en realidad, que yo puedo decir, estoy perdido, es que mi consulta era justamente por la memoria, que tengo mala memoria. Para eso iba. Señor, pero esto es un urólogo. Bueno, mire, imagínese. No me acuerdo por qué lo pedí. Bueno, hay varias cosas que ocurren en la Cámara de Diputados, comisiones y un montón de cosas. Llama la atención la de las 5:30, donde la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados recaba antecedentes por parte del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, Chubaca, sobre los criterios del gobierno para adquirir y distribuir canastas familiares a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Porque hay una polémica ahí de nuevo con el tema de... Él está a cargo, sí, Rodrigo Villa. Oye, la sala del Senado a las 4:15 vota un proyecto para que se prorroguen los directorios de las juntas de vecinos. por esto de la pandemia. Yo creo, ¿sabes qué? Me estaba pensando de que Carleta, tú serías una excelente dirigente sindical. No, de junta de vecinos. No decide. Vayan a golpear la puerta, los del edificio. Carleta, puerta, queremos que sea nuestra. Sí. Oh. No, el que no, me abre la mano puerta. De hierro. Mano de hierro. No, bueno, a las 9:30. Es harto trabajo. Mucho, sí. Sí, pues. No, pero la junta de vecinos no es la misma que la junta de vigilancia de un edificio, son cosas distintas. La junta de vecinos agrupa un sector, un barrio. Explícanos la diferencia. Un barrio. O sea, por ejemplo, ya. No sé, ¿pero ocho qué es manzanas. Un edificio, tiene una ¿qué junta es un edificio si no es un barrio? ¿Qué es un barrio para arriba? De hecho, por ejemplo, me acuerdo haber ido a unas reuniones de junta de vecinos en distintos lugares, en Providencia, en Santiago, y ¿fuiste? Eran muchas personas, sí. ¿Fuiste dirigente delegado, vecinal? Claro, fui dirigente vecinal. ¿Sabes cuándo fue? Cuando estaba una protesta porque no se construyera el túnel que pasaba por debajo del San Cristóbal. Me estás... Claro. ¿En serio? Ahora y perdimos, por mi culpa. Ahora hay un túnel. Ahora hay un túnel ahí. De hecho, hay dos. Fantástico. Bueno, a las 9:30, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y el director nacional del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, lanzan 50.000 becas para cursos en línea en alianza con Coursera, plataforma de educación superior en línea que reúne a 200 universidades de las más prestigiosas del mundo, entre ellas Stanford, Yale, Oxford, Wittenberg, Wange y la Católica de la Chile. Así que hay un tema ahí. Oye, en Madrid, esto es una cosa que pasa, en Madrid el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defiende ante el Congreso la aprobación de una sexta prórroga de 15 días de las medidas que han tenido al país bajo la pandemia, y va a ser la última antes de que el país regrese a la normalidad. Pero sexta de 15 días, hagan el cálculo, ¿cuántos meses? Son como 3 meses y medio. No, pues si por eso uno tiene que mirar a esos países y decir, nosotros también tenemos que pasar sí, por eso para puede. Llegar sí, sí. Para un mes llegar, después, ¿no? Como un mes, estamos que... desfasados como un mes, un mes claro. y medio. Yo era un mes y medio. ¿Hay esperanza? Por lo menos un mes y medio. Había esperanza. Oye, y ahí había esperanza, cantaba el amor, como decía el poeta, ¿no? Hoy día comienza la Liga Portuguesa, un encuentro del Portimonense versus Gil Vicente en Portimão, en Portugal. Qué lindo Portugal, ¿eh? Qué precioso. Oye, y la Bundesliga también a la misma hora, esto es a las 2 de la tarde, hora chilena. A las 2:30, el Werder Bremen versus el Frankfurt en el estadio Bessereiden. Van a estar perfecto. Jugando ahí. Perfecto. Fantástico. Oye, ya, Carleta, ¿alguna cosa que quieras destacar de lo que ocurre hoy día? No. Ah, lo de... No sé si lo... ¿Alguna cosa que quieras destacar? Pero eso no se escucha al aire, ¿o sí? No, se escucha. Ah, ya. No, tenemos que estar muy atentos, muchachos, respecto a lo que pase con muchachos. El proyecto a la reelección. Sí, pues eso hoy día en la Cámara de Diputados, porque dijeron, ayer en la Comisión Mixta. ¿No? Sí, pues. Sí, eso puede ser. Lo dijimos. Lo dijimos como cosa que pasa hoy día, eso es la mañana. Eso en la mañana, tengo entendido, las 10:30. También tenemos que estar muy atentos a ver lo que ocurre con el reporte diario del Ministerio de Salud, porque han habido cambios en algunas metodologías, así que podría haber alguna variación ahí en las cifras. Y también tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra con las cuarentenas. Hoy debería saber novedades con eso. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar eventualmente con la ciudad de Valparaíso, con la región de Valparaíso. Y o también, sea, va a haber noticias sí. En el... ¿Y sabes qué? ¿A qué hora es siempre eso? Mediodía. O sea que ayer comentamos, pues yo tengo aquí el COVID Visualizer, que da los... la Visualizer. En todas partes del mundo. ¿Estás seguro, Marcelo? Equivocadamente yo... Sí, sí, equivocadamente yo daba como el porcentaje de letalidad en el planeta. En total hay en el mundo 300, hasta el día de hoy, 383.072 muertos. Y eso es un 5.9% del total de infectados, no 3% como decía yo. Y en Chile entonces claro, uno debiese más o menos esperar más o menos lo mismo. Y en el pero caso estamos en el 1%. Estamos en 1%, pero probablemente eso está estimado. Lo más probable es que debiésemos tener, en vez de 100.000 perdón, tengo 100.000 vamos. En vez de mil fallecidos, alrededor de 4.000, 5.000 fallecidos por lo menos. Chuta. Eso sería para igualar el promedio mundial. En lo internacional, Bolsonaro está bien complicado, ¿eh? Porque ex ministros que ha sacado han agarrado mucha popularidad y están tratando de destituirlo. Claro, a través de acciones judiciales. Ayer apareció la cifra de la industria brasileña, 18, casi 19 puntos negativos está Brasil. Ay, no, es el IMAX negativo más grande del mundo. Del mundo, sí, exactamente. Y en Estados Unidos la escoba nomás. Quizás que va a pasar hoy día, pero está muy enfrentado. Ojo todos que tampoco le ayuda al candidato Joe Biden, que lo ven como demasiado tibio en esta. Y Anonymous dice que es más de lo mismo, que no se confíe en Biden. Y Anonymous hay que tomarlo en cuenta porque tú sabes que son los sinónimos. En serio. Sinónimos y Anonymous. Sinónimos, Anonymous, contemporáneos. Respecto al anuncio que se haga hoy sobre las cuarentenas y la eventual posibilidad de que se levanten algunas cuarentenas en el Gran Santiago, hacer un llamado igual a la gente que no se relaje, que si que se llega a levantar la cuarentena en su comuna, eso no significa que retome su vida normalmente. Y si se relaja, que aprieten igual. Oye. Sí, para total. Que no en serio, salga Marcelo, oye, una cosa anexa, perdonen que, y no quiero disminuir el punto de lo que dice Carleta, pero ¿vieron las imágenes de Sergio Jadue en Miami? ¿En sangrentado? ¿No? Sí. Bueno, salieron unas imágenes, salieron porque se agarró con la nueva pareja de su mujer, la señora Facuse, ex mujer, y justo cuando se va a estrenar. El presidente, la serie que trata sobre él en Amazon Prime. Que graben el último capítulo de nuevo porque esa escena tiene que estar. Marcelo, tú no has visto la imagen, pero es bien impactante. El otro día era huérfano los combos. Sale ensangrentado Sergio Jadue. Le rompió el vehículo con un bate. El vehículo capilar. No. Oye, y la encuesta. Pero el vehículo sangrado. Ya, estoy en una situación de estrés. Por favor. La encuesta, Marcelo. La encuesta. Ay, ahora nos apuran. Mira, no me faltaba. Pero sí, pero Nanito es así. Vamos. La encuesta de hoy llegó a los 588 votos. Claro, que el terremoto fue muy lejos, fue por allá en el norte. A propósito del movimiento telúrico de 6.9 Richter que afectó esta noche al norte chileno, ¿desde qué magnitud hablamos de terremoto los chilenos? El 4% dice que nunca hablamos de terremoto, no, porque en realidad siempre hablamos de terremoto. 12% dice que cuando la casa se viene abajo. El 38% cuando está sobre 8.0 y el 45% dice que le decimos terremoto cuando no podemos caminar. Mira, estamos borrachos. 1 y 2. Borrachito. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en tu casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos despedimos con la alegría del triunfo y del fracaso también. Que estén muy bien. Y del error. El error.